Muy bien, continuamos en La Venganza Será Terrible. Estamos en el galponcito de la calle Gorriti 5963. Mañana también los esperamos aquí a la medianoche. Señoras, señores, este es el mejor momento para dar el comienzo al siguiente. Señor. Mamá, me agarró el estrés. Todo lo que usted debe saber sobre el estrés. Ahí está. Por empezar, hay que decir que la ciencia, querido sí. Barton, está buscando la invención de un medidor del estrés. Es verdad, porque hay termómetro, hay para medirse la presión. Claro, para medirse todo. Todo. Pero menos el estrés. Claro. En un pequeño estudio británico realizado en 2013, se sometió a los participantes a una experiencia muy estresante. Bla, bla, bla. Y después a una no muy estresante. Después de medir la presencia de 6 sustancias en el aliento de los sujetos, los investigadores observaron, bla, bla, bla, que la prueba de no sé. Pero lo más importante dice bla, bla, bla. No, no importa, no tiene ninguna importancia. No pudieron. Pero pero sí, lo que vamos a decir a partir de ahora está todo comprobado. Por ejemplo, mascar chicle reduce el estrés. Para mí no. Sí, señor. En la Universidad de Cardiff, ahí en Gales, en Wales, se sometió a 133 voluntarios. ¿A mascar chicle? No sé a qué. Ah, sigue, yo pensé que no. Se sometió a 133 voluntarios a pruebas de memoria, aptitudes motoras y reflejos, y bla, bla, bla. Mascar chicle mientras se oía un ruido se asoció con un mejor desempeño en las pruebas y un mejor estado de ánimo. Así que listo, ya no, está. Listo, no, señor, no puede ser. A mí me parece que carga más ansiedad. Andar en bicicleta, pedalear reduce el estrés. Tanto si hacemos un mandado rápido en la bicicleta como si nos pasamos la vida montados en ella, en bicicleta. Sí, sí. O sea que podríamos establecer... Siempre en la Universidad de Cardiff. ¿Eh? Ah, no. Esta es la Universidad de California. Que andaban en bicicleta y le midieron no sé qué y chao. O sea que hay alguna relación entre el mascar chicle y el pedalear. Podemos concluir esto. Si ellos concluyen que hay eso... Hay gente que no puede hacer las dos cosas juntas. Los amantes se contagian el estrés. También. El estrés es contagioso y si se ama a alguien, te lo contagia peor. Y si tratándose de nuestras parejas románticas, es aún más fácil contagiarse el estrés. Un estudio alemán que hace sí. reveló que un 40% de los sujetos se ponían ansiosos al presenciar la ansiedad de un ser querido. Ah, de... ¿Qué tiene que ver con los amantes, entonces? No, de... Las cosas son los seres queridos y otras personas que andan con uno. No, señor. Señor. Los lazos amorosos. Igual me resulta sospechoso lo de estudio alemán. Venía con algunas precisiones de universidad. Un estudio alemán. De un estudio alemán que puede ser. Esto me parece que me huele mal. Un estudio chocrut. Me huele mal. Dice, un juguete puede ser el remedio cuando uno lo deja el amante estresado. No, señor. No, ¿vio esas bolas? ¿Cuáles? Esas de goma. ¿A qué se refiere? Unas bolas con pelos de goma que había en algún momento. ¿Pelos de goma? Todo, es toda una bola de pelo, pero los pelos son de goma. Bueno, y con un perfume. Qué lindo juguete. Eso le saca el estrés. Eso le saca el estrés. Dice, el ejercicio, la meditación. ¿No sabe meditar? No. Ah, no, yo tampoco, dice. El centro de meditación Kadampa en Toronto. ¿Qué hace Kadampa? Hubiera jurado que era en la India, Kadampa. No, en Toronto, a orillas del lago Ontario. Mantenga la espalda recta, dice. Sí, señor. Para meditar. Para evitar que la mente se aletargue o adormezca. Yo cuando siento que la mente se me aletarga o adormece, mantengo la espalda recta. Después desenfoque la mirada y entrecierre los ojos. Sí. Como diciendo, mira que... No. Respire naturalmente por la nariz. ¿Por dónde quiere que respire? No, por la boca puede respirar. No intente controlar la respiración. Si su mente divaga, concéntrese en la respiración. No me acaba de decir que no trate de controlarla. Bueno. ¿A qué estamos jugando, señor? Pero se concentra observándola, no controlándola. Después, respire. Ah, sí. Respire sí. De 15 a 20 minutos todos los días. No, está respire bien, más. Sí. Trate de respirar las 24 horas. Tenga paciencia. Digo así. La autoestima es un remedio natural contra el estrés. ¿Pero cómo? ¿Pero dónde la venden? ¿Dónde es la autoestima? Bueno, ¿cómo no? ¿Dónde está? Tiene que autoestimarse. ¿Pero dónde está? Pues, investigadores de la Universidad de Concordia, pero en Montreal. O sea, ¿hay Concordia en sí, Montreal? Sí, la Universidad de Concordia la trasladaron a Montreal. Y ahí se reunieron 147 adultos mayores de 60 años durante 4 años. Son muy caros estos estudios porque hay que alimentarlo sí. A todos esos viejos. Además, 4 años cumplieron 64. Cumplieron 64. Fuera cual fuese su situación económica y estado civil, muy bien no deberían estar. Sí. Observaron que la autoestima elevada reducida los niveles de la hormona del estrés, cortisol, se llama. Es raro todo, ¿por qué? Así que el tipo que está muy pagado de sí mismo... ¿Pero cómo consigue a tipos con alta autoestima que estén 4 años metidos en una universidad para ser estudiados? Ese no es el problema. Es raro que tengan alta autoestima. Para mí, que usted... Bueno, después, otro. Respire hondo. Cante. Cantar estimula la respiración abdominal sin que lo notemos y es divertido. Si no lo notamos, no es divertido. Nada que no notemos es divertido para nosotros. A lo sumo es divertido para el que lo nota. Bueno, sí. A mí me gusta, si me estoy divirtiendo, notarlo. No, pero usted nota... Roberto, no estoy notando que me divierto. Si no noto que me divierto, no me divierto. Bueno, es que usted se puede divertir sin notar los motivos por los cuales se está divirtiendo. Dice... Acá no dice nada de los motivos. Tiene un estado de diversión, de entretenimiento, y no sabe por qué. No, yo no he dicho que no sepa por qué. Acá se dice que no notás que te divertís, no que no sabes por qué te divertís. Hombres y mujeres tienen sueños distintos por efectos del estrés. Ah, dice, las pesadillas en los hombres, ¿qué tal? Sí, ¿cómo le va? Tienden a lo catastrófico. Terremotos, plagas, fin del mundo. Las mujeres no. Conflictos interpersonales, traición y humillación. Los hombres son mucho más estúpidos que las mujeres. No, bueno, sí. Pero no sé si son todas pesadillas, vienen así ya. Buenas tardes. Sí, buenas tardes. Sí. ¿Tan establecidos? La pesadilla viene muy, muy establecida. Si una persona tiene siempre la misma clase de pesadilla. No, porque puede haber una pesadilla, por ejemplo, usted sueña que está tomando un jugo de naranja. ¡Oh, qué pesadilla! ¡No, espere! Claro, ¡qué catástrofe! ¿O esa es una relación interpersonal? Para no. Usted. La pesadilla viene en el desarrollo del sueño. Dice, usted está tomando un vaso de jugo de naranja. Toma. Y no se termina nunca el vaso. Y toma. Depende de cuál sea la marca de la naranja, empiezo a comprender. Esto es una pesadilla. Que el vaso no se termina. No tiene ese desarrollo analítico de la pesadilla. No, esto después viene el desarrollo analítico. No, y bueno, ¿y después qué? Pero lo que usted sueña es que está con el vaso. ¿A usted le molesta la pesadilla cuando la analiza después? A mí no. No, yo respiro y me asusto en el momento. ¿Y usted no sabe? Cuando se la cuento a Rolón. Pero usted mientras la tiene. ¿A quién? A la pesadilla. Ah, ¿de quién? ¿A quién se refiere? Se da cuenta que la tiene y dice, uy, esto es una pesadilla. Vio que a veces usted se desdobla en el sueño y dice, estoy soñando. ¿En el sueño o en la realidad? Sí. Y dice, esto es una pesadilla. No, pero en lo onírico, en el mundo onírico, usted se desdobla y se observa soñando. Sí, usted está loco. No, eso le pasa. Sí, observa, no. Usted se despierta y se mira a soñar. Y no yo, sabe, prefiero hacerme mirar por un conocido. Es un estado fronterizo entre el sueño y la vigilia, que no queda claro ahí. Usted está loco. No, señor. Es así, señor. Bueno, vamos a ver qué más dice. Vamos a ver qué más dice. Dice... Cuidado que hay gente que se está durmiendo en este momento en su casa y va a soñar con el jugo de naranja que no se le termina. Buenas noches. Dice, adopte un compañero peludo. Adopte, repito, adopte un compañero peludo. ¿Un compañero peludo? Ese es el remedio para el estrés. Adoptar un compañero peludo. Bueno. Usted va a un lugar... ¿A qué lugar va a ir actualmente? Donde vendan compañeros peludos. ¿Dónde venden compañeros peludos? No hay lugares donde vendan, alquilen o... ¿Se refiere a mascotas o amigos peludos? Me imagino... ¿O a novios peludos? Me imagino que será mascotas. O a otra cosa. Es decir, ¿cuál es el sentido científico del inciso compañero peludo? Usted cuando oye decir compañero peludo, ¿qué se imagina? No una mascota. Bien. Hay una señora... No, sí, señora. Bueno, y a mí también me pareció lo mismo. Un compañero, debe decir. ¿Por qué peludo? Un compañero. Acá dice peludo, señor. Bueno, yo digo pero lo que dice este informe. En un estudio realizado en la UCLA, en 2007, algunos pacientes hospitalizados por insuficiencia cardíaca pasaron 12 minutos con un perro de terapia. ¿Qué es un perro de terapia? Es un perro... ¿Una raza? No, es un perro que lo meten en la terapia. Dice, mientras que otros charlaron con un voluntario. Peludo. No dice hasta ahora. Los sujetos del primer grupo experimentaron mayores reducciones de los niveles de adrenalina que los del segundo. ¿Y qué tiene que ver lo peludo acá? No, usted trajo lo peludo. No, o sea, la única diferencia que encontraron entre un perro y un cristiano es que el perro es peludo. No, además, discúlpeme. Sí. No será otra cosa, no estaremos... gastando la plata de la investigación muy livianamente. ¿Por qué no, señores de la UCLA? ¿Por qué no dicen un compañero en cuatro patas en vez de un compañero peludo? Sí. O un compañero peludo en cuatro patas. Sí, señor. El inciso en cuatro patas también. Es un poco incómodo. Es un poco incómodo, particularmente si anda por ahí un compañero peludo. Dice... Pero si usted se hace acompañar por un perro en una terapia, el perro no le entiende, le dice, escúchame, me pones la almohada bien que la tengo ladeada. Usted está en una cama. ¿Se refiere a la terapia psicológica? Yo voy con un perro al psicoanalista. ¿Se refiere a la terapia? Sí, incluso por si... como defensa. ¿Pero defensa de qué? O sea, si el psicoanalista se pone muy incisivo, yo le digo, chúmbale. No, señor. Y Rolón, a la inversa, tiene un perro. Sí. Y eso tiene más sentido, ¿no? Tiene un perro que lo cuida cuando el loco se hace... Digo, el loco es un poco... No. Primero que no es el loco... Se puede poner malo. No, se pone malo. Ese... Rolón dice... Chumba, le no, no dice. Rolón tiene un perro. ¿Cómo le pone a los perros Rolón? Yo sabía cómo se llamaban los perros de Rolón. ¿Cómo? Tiene uno muy grande, un perro muy grandote Rolón, no sé, y muy viejo. ¿No será un compañero peludo? No sé. Pero, ¿no le pone nombres de célebres psicoanalistas? Sí, le debe poner cosas así para que todos le digan, uy, mirá, ¿cómo se te ocurrió ponerle ese nombre? Y claro... Y lo tiene que explicar, está ahí. Dice, bueno, porque era un gran psicoanalista. Claro, lo tiene a Lacan, a Piaget, y así a... Sí, a Newton. ¿Newton no era psicoanalista? Sí, pero Rolón, ¿qué sabe? No, pero no, señor, no era psicoanalista, por favor. A ese anterior al psicoanálisis. Sí, bueno, pero Rolón con tal de impresionar a los amigos. Bueno, no sé cómo le pone Rolón a los perros. No es un tema ahora que nos... ¿Cómo que no? Es uno de los temas más interesantes de lo que hemos hablado en las últimas 24 horas. Pero no nos... ¿Cómo le dice? Dime cómo le pones a tu perro y te diré quién eres. No nos compete, señor. ¿Le pone así a su perro? No, señor, digo... No nos compete, no nos compete. Sí. Aquí. Digo que no es de... algunos le ponen nombres de personas, vio, a las mascotas. Sí, últimamente sí, todo el sí, mundo. Sí, nombres de personas, directamente. Sí. Roberto, Carlos. Carlos, se llama Carlos mi perro. Ay, qué ocurrente. Sí, igual que mi marido le puse. Sí. Y le dije así. Y pero sí, ¿cómo le va a poner? ¿Qué le va a poner? Colita, manchita, toda esa pavada que le ponían antes. Sí, sí, tiene más sentido. No tiene sentido, como que alguno de nosotros nos pusieran... Por lo menos no se da aire de novedad. Si me viene con lugares comunes, de menos viejos. No, sí, no sí. Uno que... Ay, le pongo, qué sé yo, Sigmund Freud. No, ¿cómo se llama tu perro? Colita, listo. Bobby, ahí está, Rasca. No, se usan muchos emperadores romanos, también figuras mitológicas también. Ajá. Le puede poner, Le pone... que son emperadores romanos. Sí. Poseidón. Ahí está. Poseidón. Poseidón, el emperador romano. Sí. Sí, sí. Es bravo Poseidón. Sí, ¿eh? Fue el que nombró. Nombró cónsul a un compañero peludo. Se le está mezclando la baraja, me parece. Bien. El estrés no existe para mí. No, sí existe, pero no se puede medir. Igual vio que los médicos dicen que tenemos que tener un poco de estrés siempre, que es recomendable. Sí, porque si no quiere decir que uno está muerto. No, que está, que usted se relaja, está muy relajado. Ese es un relajado. No, señor, y no puede reaccionar frente a... Ni puede comprender. Y tomar decisiones frente a determinadas circunstancias. Por ejemplo, se cae, usted va por la calle y se cae un piano. ¿Un piano? Un piano. ¿No vio en los dibujos? En los dibujos animados siempre cae un piano. Sí, pero esa no es la vida real, señor. Bueno, pero ¿puede ocurrir o no puede ocurrir? No. Sí, puede ocurrir. En los dibujos animados vuelan los elefantes. Bueno, sí. Se va por la calle y pasa un elefante volador. ¿Qué? Bueno, ¿cómo reacciona usted? Si usted no tiene... ¿Qué sé yo cómo reacciona? Si usted no tiene un nivel de estrés, no hace nada, queda ahí. ¿Qué quiere que haga si pasa un elefante volando? Queda a merced del elefante. Ahí. O del piano. O del piano. En cambio, si usted tiene algún nivel de estrés, claro, puede tomar una decisión como correrse. Como, por ejemplo, afiliarse a un partido político. No, correrse para que no se le caiga el piano. Claro. Y si usted está muy estresado, es lo mismo que no estar estresado. ¿Se entendió el concepto? No, en absoluto. Es que estoy estresado. Buenas tardes, doctor. Sí, buenas tardes. Aquí vengo porque, mire, mi marido tiene un estrés. ¿Un estrés? Sí, que no puede ni levantarse de la cama. ¿Y usted cómo lo nota? A mi marido, estresado. ¿Pero cómo empezó la situación? ¿Está todo... se enoja por cualquier cosa. Ajá. Sí, ¿Iracundo? No, se enoja. ¿Frente a qué situación? Por ejemplo, yo le voy a poner alguna situación, sí, a usted, como ejemplo. Ajá. Y usted me dice si él se enoja por eso. Sí. Usted entra a la habitación haciendo mucho ruido mientras él duerme. Ajá. ¿Se enoja o no? Sí. Bien. Si se despierta, se enoja. Bueno, sí, si se despierta, entonces, claro. ¿Qué le tengo que dar? ¿Cómo se enoja dormido? No hay manera. Sí, mi marido sí, a veces se enoja dormido, muerde la almohada. Ah, bueno. Dice nombres de minas cualquiera. Bueno, no. ¿Tiene desvaríos? Debe tener, sí. No, debe tener, no para sé. Para mí tiene muchos desvaríos. ¿Qué son desvaríos? Y así que no. Minas, ¿no? No, sí, minas no. Para mí tiene, anda con muchas minas. Ah, anda con muchas... No sé, digo yo. Bueno, quizás está cansado y no estresado, ¿eh? ¿Eh? Quizás está cansado nada más. ¿Qué? No, digo, si usted dice que... Si yo le vengo a decir que está estresado, usted lo que tiene que hacer es darme algún remedio. No, pero usted me como, dice... Como, por ejemplo, un compañero peludo. Y listo, y no discutirme, yo soy la mujer. No, está bien, señora. Ah, bueno. Mire, ¿por qué no lo sorprende? No, con, no sabe cómo se pone. Sí... Si le entras por atrás, sí. Si le entras desde atrás, sí, se asusta. Se asusta y se pone como loco. Dice, te tengo dicho que no me entres de atrás, ¿eh? Dice. Bueno, no, pero le dice... No me entres de atrás, ¿eh? Bueno, No, pero usted primero cuando está viendo una serie de televisión, sí, porque le parece que son los tipos de la televisión. Ah, bueno, ahí ya una personaje especial, mismo de terror, que le gusta la serie de terror. Ah, le gustan las le gusta, terror? Pero no le podés entrar por atrás. Bueno, pero ¿por qué usted va siempre por atrás? ¿Por qué no va por adelante? Yo no voy, ¿qué sabe si yo voy por atrás? Y sí, porque me dice tantos ejemplos tiene de que él se enoja porque le van por atrás. Digo, es que evidentemente... Y bueno, porque la televisión está justo frente a la puerta. Ah. Entonces, si él se pone a mirar la televisión, la única manera de entrarle es por atrás. Bueno, o sea, pero... Cambie... Bueno, déjeme tranquilo, no sé para qué vine a verlo. No, pero en tal caso usted le dice, mirá, te voy a dar una sorpresa. Sí. Mi amor... No, doctor, que yo ande mal con mi marido no quiere decir que usted me empiece a avanzar y me diga mi amor y que me va a dar una sorpresa. No, le digo... Yo soy una señora grande ya. Sí, señora, pero le digo lo que usted le tiene que decir a su marido. No me toque, doctor. Le digo, ¿cómo se llama su marido? Bueno, mi marido... ¿O cómo le dice usted? Yo le digo Carlos. Pero se llama Newton. Le dice, mi amor, te voy a dar una sorpresa. Para sacarnos el estrés, sí. Ya reservé todo. Nos vamos 3 días a Sierra de la Ventana. Se muere. ¿Pero por qué? Dice, yo también me muero. Tenemos que ir 3 días a Sierra de la Ventana. Vamos de camping a Sierra de la Ventana. ¿Usted sabe el frío que hace en Sierra de la Ventana? Bueno, pero están en contacto con la naturaleza. No quiero estar en contacto con la naturaleza. Y mi marido tampoco. Pero sí, señor. Eso le baja como los niveles. Seria. Le baja los niveles de estrés. ¿Qué va a bajar? No te baja nada, señor. Sí, usted vaya y le dice otra sorpresa. ¿Qué le gusta? ¿Qué sorpresa le puede gustar? No sé. Si vienen de mí, ninguna. O pequeñas sorpresas, gestos. Mi vida, hoy te compré 1 kilo de helado para vos solo para que comas en la cama. Se relaja. Déjame tranquilo. Voy a comer helado en la cama, te crees que estoy loco. Pero entonces, su marido lo que no quiere es estar con usted. No, no quiere comer helado, no quiere cosas estúpidas. Bueno, pero entonces... Usted cuando un tipo no quiere comer helado en la cama es porque no quiere estar con usted. No, bueno, pero... Usted está un poco loco, ¿qué pasa? Son cosas para bajar los niveles de estrés. Si él no quiere hacer ejercicio respiratorio, no va a estar... Usted no me dijo que eso de los ejercicios... Justamente eso sí podría ser. Ah, bueno, y entonces sí. Entonces vamos a hacer el siguiente ejercicio. A ver. Usted le dice, vamos a empezar por sistema cuadrado, ejercicio cuadrado. Ajá. Que es, hacemos respiraciones cuadradas. Ah, ¿cómo es, doctor? Yo no sé ni redonda tampoco. Bueno... Son 4x4, o sea, en 4 tiempos, sí. 4 tiempos, inspiro. No lo fragmenta. Usted cuenta. No sé cómo son 4 tiempos. Cuenta, 1, 2, 3, 4, mientras inspira. No, mentalmente, en la inspiración. Ah, ¿y cómo sabe usted? No me guiñe el ojo, señora. Usted cuenta, 1, 2, 3, 4, ¿y por qué no cuenta usted mientras respiro yo? Bueno, a ver. 1, 2, 3. ¡Apúrese, señor! No se entra tanto aire en los pulmones. No se trata de chupar. No es chupar, es inspirar. No está tomando mate. No. Inspira poco, no tome todo el aire. 1, 2, 3, 4. Retengo en 4. 1, 2, 3, 4. Me voy a desmayar, señor. Larga el aire en 4. Déjeme tranquilo, que en 4. Y después se queda... ¿En 4 qué significa? En 4 tiempos, ¿qué tal? Ah, disculpe que me levante. Y después se queda sin aire en... Señora, por favor. Vístase. Entonces es, inspiro, retengo, expiro, o suspiro, vamos a decir, y me quedo sin aire 4 tiempos. Y después se repite el ciclo. Bueno, no quiero, doctor. 90 veces. No. Bueno, ¿no hay un medicamento antiestrés No, no, no sirve, sino sí, es pan para hoy. ¿Qué, un calmante quiere tomar? Pan para hoy, sí. El pan que no, no. El estrés. Le digo que es pan para hoy, hambre para mañana. ¿Sabes? Ah, ¿qué es eso? Un chiste. No, es un viejo refrán. Ah. Más viejo que la gente. A mí me gusta el que soy el que se muere, se muere. Bueno, sí, pero no con, tiene... Con todas sus variantes. Sí, pero bueno, el que sueña que se estresa, se estresa. Sí. Hay cierta verdad en eso, ¿eh? Sí, claro. Sí, hay cierta verdad. ¿A quién no le ha pasado? Sí, señor. Es así. Bueno, doctor, ¿cuánto le debo? Bueno, son de 1.500 pesos la consulta. ¿Cuánto? Mire, 1.500, final, con IVA incluido. Pero en realidad, discúlpeme, pero usted no me hizo ninguna consulta, pues yo le vengo a preguntar por mi marido. Sí. Y bueno, es una pregunta nada más, no es, no me puede cobrar una visita o algo. Y pero sí, es la visita, la consulta, mis honorarios. El médico de formación. Bueno, sí lo hace, señor. Muy bien. 7, 8. Sí, bueno, todo cambio tiene, sí. Son todo cambio, sí. Bueno, no, bueno. No, está bien, déjelo así, mire, déjelo así, déjeme, bueno. Déjeme hasta acá, déjeme esto. Bueno. Y cualquier cosa me viene a ver con Carlos. Bueno, fenómeno. ¿Esto peludo que hay acá en el piso es suyo? No, sí, señor. Ah. Señora, eso es mío, le pido por favor. No es para... Sírvase. Sí, está bien, no es, para... No es para los pacientes. Ah. No es para los pacientes. Es para el solo. Sí, porque uno también se estresa, ¿eh? Sí, claro. No crea que todo es respiración cuadrada y... Bueno, ¿cierra la puerta cuando me voy? Sí, por favor. Bueno. Le pido por favor. Permiso. Y cualquier cosa me viene a ver, ¿eh? Uy, un piano. Pausa.